Vidas en Red es un podcast sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida, distopía, cyberpunk, y cómo lo que los profetas de la ciencia ficción nos avisaron. El material que estás a punto de escuchar es altamente subversivo y está prohibido en más de 30 países. Estás avisado. Hoy traigo para vosotros tecnología. Tranquilos, tecnología. Yo sé que estáis ávidos de la guerra. Es más, os digo, yo creo que lo que comenté el otro día de que Vidas en Red había sido catapultado a la posición número 2 en España en tecnología, aunque mira tú por dónde, he tenido un crecimiento del 428% según las estadísticas de Spreaker cuando empezó la guerra, que esto ya me ha pasado en el pasado, valga la redundancia, varias veces. Por ejemplo, cuando empecé a hablar de Donald Trump y empecé a seguir la campaña, pues catapultamiento, es decir, de pronto un montón. O sea, yo no soy un experto en SEO ni historias de estas, pero obviamente cuando hay un tema candente, hablar de ese tema es lo que la gente quiere y obviamente se disparan las audiencias. Podría hablar del Chocas y de la cuenta Alter, que madre mía, o sea, bueno, me imagino que habéis escuchado a Dioscor ha grabado de ese tema, mira que lleva tiempo sin grabar, ¿no? Ha estado grabando de la movida que se ha formado con este Twitcher tan famoso, el Chocas, un tipo que personalmente no me entusiasma por lo mal hablado que es y lo agresivo que es. Claro, a la gente le divierte ver a, como el episodio de los Simpsons, Papá Furioso, ¿no? A Papá Furioso les hace gracia, lo ven cabreado, maldiciendo en arameo, y pero en el fondo me parece que, y esto es una reflexión que me hago y me lo aplico, intento aplicármelo a mí mismo. Todo lo que tenemos un micro o una cámara delante, estamos siendo un ejemplo. Y seguramente haya gente muy madura, muy mayor, que diga, este tío es muy impresentable, esta conducta no es para imitar, y otros que lo imiten. Y también, no solo jóvenes, sino también mayorcitos, porque no somos tan independientes como pensamos. Bueno, decía que hoy quería hablaros de tecnología, de algunos descubrimientos personales, y por último quiero hablaros de una cosa muy, muy chula, muy, muy chula, que se llama OSINT. OSINT. Una profesión del futuro o del presente. Bueno, estoy muy contento con Samsung, de verdad. No es peloteo. El tema de la tecnología ya no es tanto la tecnología, sino cómo utilizas la tecnología o cómo la tecnología responde a ciertas cosas que necesitas. Y tenía durante una época estuve pensando seriamente en vender mi Samsung Galaxy Tab S7 Plus, que es una tablet Android con todo lo bueno y lo menos bueno que tiene, como que el hecho de que a nuestros queridos fabricantes no les interesan las tablets. Pero mira tú por dónde, pues empezó a colarse el uso en mi vida diaria por varias razones. Empecé a descargar cómics de novelas gráficas independientes, que es lo que más me gusta a mí del mundo del cómic. Ya me he separado bastante del cómic industrial de superhéroes, que no me dice mucho, aunque de joven devoré cómics. Pero en la biblioteca pública, y una de las buenas cosas que tenemos en España, que espero que no se lo carguen nuestros amados políticos, pues empecé a descargarme novelas gráficas independientes. Claro, para leer en el Fold no, pero para leer en la S7 Plus, que tiene una pantalla grandota, pues bien. Entonces, así que empecé a usarlo. Y luego llegó Obsidian. Y de Obsidian os quiero hablar porque Obsidian ha venido para quedarse entre mis herramientas principales de trabajo. Y una de las cosas que me ha hecho mucha gracia y que me ha resultado sumamente útil es usar la tablet como monitor externo. Samsung, igual que Huawei, igual que otros, te ofrecen cosas que a lo mejor Android te las ofrece, pero no todos los dispositivos son compatibles o tienes que echar mano de aplicaciones de terceros, pero Samsung te ofrece cosas que están integradas. y sobre todo que están integradas con tus propios dispositivos. Por ejemplo, una cosa que me resulta muy interesante es estar en el metro mirando la tablet y yo tengo los Samsung AirPods, los auriculares inalámbricos, y decir a la tablet, venga, conéctate. Y ahora te conectas al internet del móvil. Y entonces estoy escuchando ya la música, pero desde la tablet y leyendo desde el móvil, y si quiero ver Twitter o cualquier cosa, lo veo. Eso es muy útil, pero lo que me resulta muy muy interesante es utilizar la tablet, que es una señora tablet con mucho hardware, con una pantalla de grandísima calidad, usarla como monitor adicional, con Windows. Obviamente, aquí la integración es con Windows. Y el otro día estaba haciendo un streaming de la iglesia, de la que soy parte, y pensé, bueno, pues oye, me vendría bien tener un monitor adicional. ¿Por qué? Porque a veces tengo el OBS en una pantalla y me gusta tener a lo mejor en otra pantalla pues canciones, proyección de anuncios, otras cosas. Y funciona muy bien. Aunque la Surface petó. O sea, bueno, la Surface OBS petó. No sé si es por problema de consumo de recursos de OBS, cosa que no me extraña porque OBS pide cositas. Y si le... O sea... Si usas OBS en condiciones normales, incluso la Surface Go va bien. Pero, a veces, pues como hagas cosas raras, pues te pide más. Así que, claro, empiezas a ver cosas y a decir, ostras, pues esto es muy útil. Ah, y esto también es útil. El otro día, utilizando, a lo mejor esto que me decís alguno, oye, Converso, pero esto ya lo tiene Android 11 o 12 o 13 o 28. Hay una cosa que tiene Android que me resulta interesante, no sé si es de Android o de Samsung, que se llama bloquear llamadas no deseadas y de estafadores. Es una cosa que tiene el teléfono, ¿no? Y eso está dentro de ajustes donde pone ID del llamante. Bloquear llamadas no deseadas y de estafadores. Aunque solo tengo activadas las de estafadores de alto riesgo, está muy guay. Está muy guay. Y a veces que te llaman y dudas, normalmente si te llama un desconocido es para molestar o para estafarte. Y luego también hay otra opción, que es que puedes marcar el teléfono del llamante y reportarlo como spam. Eso está muy bien. A ver, hay aplicaciones de terceros, que muchos dirán, bueno, pues hay aplicaciones que hacen lo mismo. Sí, pero casi todas tienen publicidad. Y no me fío de las aplicaciones de terceros. Así que estoy ahora mismo en mi mochila va la Samsung Galaxy Tab. Está muy muy muy contento. Otra cosa que descubrí gracias al señor Tejedor, que es un crack, por cierto, me encuentro muy muy divertido, muy interesante, muy informativo. Ya lo he recomendado otras veces, y es que es de los podcasts que escucho, además es un formato de pocos minutos, muy ágil. Me parece un formato muy muy acertado y además con argumentación en condiciones, ¿no? Ya estoy harto de gente hablando de cosas que no sabe muy bien lo que dice y defendiendo posturas que no sé muy bien si entiende. No es el caso de Mancuentro, que a lo mejor no estoy de acuerdo con él en algunas cosas, puede ser, normalmente no, pero el tío te lo argumenta. Pues el otro día el señor Tejedor habló de un software que se llama Barrier. Es un KVM. KVM es Keyboard Virtual no sé qué. Esto me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. Mirad, yo en mi trabajo tengo dos pantallas y a veces tres. ¿Por qué? Pues porque nunca hay suficiente. O sea, yo en mi trabajo, pues una de las cosas que hago cuando estoy reunido virtualmente con clientes, pues es que doy formación. ¿Y qué ocurre? Pues que tengo en una pantalla la aplicación que estoy mostrando, en otra pantalla la herramienta de formación que usamos de webinar y ese tipo de cositas. Y está muy bien. Pero a veces me gusta tener la Surface para asegurarme de que el streaming que estoy haciendo lo oyen bien mis clientes. Porque a veces puedo tener una sesión de formación con más o menos gente. ¿Ok? Entonces, tengo la Surface. Pero claro, la Surface tiene su teclado. Lo suyo es tener un teclado para tener el equipo principal y el equipo secundario, que realmente lo único que hago es saber si se corta la emisión, si hay audio, porque a veces un cliente te dice, como cuando haces un streaming de cualquier cosa, de videojuegos o charlando, ¿no? No se oye, no se oye nada, no se oye nada. Y no se oye nada es que no oiga nada a todo el mundo. Es que esa persona en concreto, esa única persona, sí tiene problemas, pero esa persona nada más. Entonces todo el mundo, pues sí, oye, o tú te pones nervioso, con lo cual si es una persona, pues si quieres responderle, le dices, revisa tu conexión porque eres tú el que tienes problemas, todos los demás escuchamos, en lugar de ponerte tú como un mono loco a darle a todos los botones. Entonces, tener Barrier básicamente es una aplicación que hace eso. Ahí se instala en los dos equipos. Un equipo es el equipo servidor, donde está el teclado y el ratón, y otro es el equipo cliente. Se conecta inalámbricamente y puedes utilizar un teclado para los dos dispositivos. Con lo cual, incluso me permite tener la Surface con el kickstand sin necesidad de ponerle el teclado. Con lo cual, ya tengo la tablet, la muevo por un lado para otro y veo si estoy emitiendo correctamente. Eso para mí es gracias, tejedor. Te debo otra, pero qué chulo es. La otra cosa que he tardado tiempo es el tema de sincronización de documentos. Muy bien. Yo tengo OneDrive pagadito, ¿eh? Yo tengo OneDrive pagadito y yo tengo Google Drive pagadito también. O sea, lo que pasa es que OneDrive tengo la cuenta esta de 1 TB que se puede compartir, que ya la tengo compartida con amigos, que me pagan y nos sale más barato. Y luego tengo Google Drive, pues la de, creo que son 100 gigas o algo así, o 200 gigas, no sé. Tengo una que pago muy poquito, muy, muy poca cantidad, que pago al año. ¿Qué ocurre? Pues que yo podría utilizar, pues alguno diría, pues muy sencillo, converso, si utilizas para tus escritos, que básicamente lo que hago es escribir, Word, Microsoft Word, pues si lo utilizas vía desde la aplicación o vía desde web, pues ya tienes ese documento sincronizado, sí. Pero a mí Word no me gusta. Sé que puedo hacer muchas cosas, pero mola mucho Obsidian. Software libre, y gratuito. Bueno, libre no sé si es. ¿Es libre? Bueno, no sé. Es gratis. Y tiene exactamente lo que necesito y lo que me gusta. Pues tienen una cosa que se llama Vault, donde tú dentro de una carpeta tienes varios documentos y puedes tener y cambiar de uno a otro. Tienes el árbol de documentos, puedes abrir varios documentos a la vez, puedes ver los titulares o los encabezamientos de cada documento y navegar rápidamente por cada documento. O sea, me resulta una aplicación sencilla, con fondo oscuro, muy importante para mí, muy ágil. ¿Y qué pasa? Pues que estoy escribiendo mucho en Obsidian. ¿Qué pasa? Que la aplicación de Obsidian en Android es igual que en el escritorio. Esto es una cosa colosal. O sea, tú no encontrarás que, pues, por ejemplo, Scrivener sea igual en Mac que en PC que en iOS. No, es casi igual, pero no es exactamente igual. Obsidian es igual en su sencillez y en su grandeza. Está muy, muy bien. Ahora, yo quiero tener sincronizado, pues por ejemplo, ahora estoy con un relato. Ya sabéis que muchos de mis relatos no todos terminan viendo la luz. Estoy escribiendo un documento, pero me he dado cuenta que a veces estoy en la cama y me gusta escribir. Antes de acostarme, leer, pues me gusta leer. O sea, al final redes sociales intento, cuando ya estoy en horizontal, no leer redes sociales porque eso es veneno. No hay que irse a dormir con el veneno en el cuerpo. Me prefiero leer un libro. Ahora estoy leyendo El hombre completo. Una novela de ficción, de ciencia ficción, que no sé quién recomendó, si a lo mejor en Los Retronautas, pero bueno, la tenía ahí apuntada y me la he descargado y la estoy leyendo. Pero a veces me gusta escribir. Pero claro, no puedo sincronizarlo. Podría coger y venga, Telegram para arriba y usar Telegram, o podría usar OneDrive. Pues no. Porque ni OneDrive ni Dropbox tienen un acceso transparente de sus carpetas en Android. Y el otro día alguien, es decir, no puedes acceder, son carpetas que están ocultas, que no hay forma de acceder a ellas, y Obsidian no las pilla. Alguien me recomendó una aplicación que se llama, creo que se llama algo así como Folder Sync, que es una aplicación de terceros que te permite tener, pues yo qué sé, tus cuentas de Dropbox, de OneDrive o de lo que sea, sincronizadas. Y eso es interesante. Pero es una aplicación de terceros. Yo todas mis cosas pata negra, ya desde archivos personales hasta archivos muy, muy personales, con información que a las malas, desde una factura de la luz que se puede utilizar para hacerte daño, hasta, yo qué sé, una copia del DNI. Yo no quiero que una aplicación de terceros tenga acceso a mis contraseñas. Luego encima, esa aplicación te decía, la aplicación es gratis, pero danos los datos de tu tarjeta de crédito o de débito. Que es gratis, pero necesitamos para registrarte los datos de tu tarjeta. Y yo, ah, sí, ¿no? Y la aplicación tenía mogollón de descargas. No me fío. Total, que he estado buscando y al final he utilizado una antigua herramienta que utilicé en Vidas en Red para... ¿Os acordáis cuando empecé a compartir podcasts antiguos en Vidas en Red? Y creé un enlace de una aplicación que se llama Sync, S-Y-N-C, Resilio Sync, que permite, pues, por ejemplo, en el NAS o en tu PC o en tu dispositivo móvil, el que sea, tener carpetas sincronizadas. Y eso está muy bien. Y entonces el cielo se abrió, dio un rayito de sol sobre mi teclado y pensé, sí, sí. ¿Qué es lo que he hecho? Yo tengo un NAS en el trabajo que me lo regaló, por cierto, un seguidor de Vidas en Red, que le estoy inmensamente agradecido, que lo tengo para tareas, aunque es un NAS muy potente, está muy bien, es un QNAP pata negra, pero lo tengo en tareas menores, de copias, bueno, menores, muy útiles para mí, de copias de seguridad y cosas de ese tipo. Y a veces creo enlaces públicos para compartir archivos con clientes. Cliente que necesita algo, pues en vez de usar WeTransfer, pues utilizo otra cosa y yo tengo el control del enlace. Si el cliente se tarda más de 7 días en querer descargarse el enlace, pues le mantengo el enlace a lo mejor 15 días y tengo más control de lo que pasa. Pues me he instalado, bueno, tenía instalado RSync, bueno, Resilio Sync en el NAS, una carpeta. He creado un vault de Obsidian, una bóveda o como se llame, de Obsidian, con un documento, que es un documento en el que estoy trabajando. Lo accedo desde el PC, escribo desde el PC, me voy al teléfono Android. El archivo está sincronizado, lo abro, trabajo en él, se actualiza, me voy al teléfono móvil, estoy tumbado en la cama y escribo y estoy muy contento. Es más, voy a utilizar Sync para más cosas. A ver, cada NAS tiene su propia aplicación de ficheros y demás, pero es que Sync está muy bien. Es que voy a empezar a hacer copias completas del teléfono móvil, de otras cosas, es que está muy bien, muy, muy bien. Y no descarto que vuelva a compartir cositas con la comunidad de Vidas en Red. Saludos isleños. Sabéis que tengo un canal de Telegram. Voy a poner en las notas de este audio, voy a poner el enlace para el que quiera unirse a la isla de Vidas en Red, que es un canal de Telegram de difusión. No se puede hablar, pero ahí de vez en cuando subo audios, subo cositas, subo enlaces. Así que apuntaos, que está guay y es gratis. Así que estoy muy contento, muy, muy, muy contento. Estuve leyendo también del iPad Air, el nuevo iPad Air que ha sacado Apple. Y me hace gracia porque, claro, estoy leyendo a un redactor de tecnología del New York Times hablando del iPad Air, que está muy bien, que oye, que le han metido el M1. O sea, el iPad Air es un pedazo de tablet con un hardware puntero y con un sistema operativo que funciona muy bien, que es estable. Pero luego llega el tema de la productividad real. Yo tengo hilos de Reddit que sigo de gente que pregunta, oye, tengo un Mac, un MacBook y tengo el iPad. ¿Creéis que sería buena idea deshacerme del MacBook y usar el iPad? Y entonces te sale uno que dice, sí, sí, sí, yo lo he hecho, estoy contento, lo uso para todo. Y luego te sale el sensato que te dice, ¿para qué lo usas? Porque yo lo estuve haciendo, intentando hacerlo 3 meses y me volví loco. por el tema de multitarea, aplicaciones en segundo plano, teclado, ratón y monitor externo, es que no funciona igual. Es que no es operativo. Entonces, me gusta mucho el iPad Air. El otro día una amiga me decía, oye, tengo una... Bueno, recomiéndame un iPad que tengo otra amiga que está buscando uno. Y le dije, mira, el iPad Air está fenomenal. Pero yo digo la verdad, termino el tema. ¿Qué puñetas pasa con Apple que iPadOS es lo mismo? Es lo mismo con algunos widgets. Es la decepción. ¿Cuántos años han pasado desde que salió el primer iPad? Y sí, han mejorado cositas, pero iPadOS necesita un lavado de cara a fondo. iPadOS necesita dar la transición a macOS. Un macOS más iPadizado, pero un macOS. Y que puedas hacer cosas. Que sí, que ahora puedes... No, que ahora puedes el disco duro. Ahora puedes... Estos son milongas. Así que el único PC que necesitas, o qué es un PC, no me parece, una tomadura de pelo. Otra cosa que pienso es que un iPad de hace 2 o 3 generaciones sigue siendo un maquinón brutal. Está bien tener lo último, a mí me gusta tener lo último, me gusta el iPad Pro. Pero sinceramente, lo cierto es que con Verso 72 de vidas en red no le saca partido a un iPad Pro ni de casualidad. Yo tenía el modelo anterior, que hace no sé cuántos modelos, que lo vendí. No me acuerdo ya ni a quién se lo vendí. Y ahora, si me preguntáis, con Verso del iPad de hace, pues creo que hace 1 o 2 generaciones, un iPad Pro de hace 1 o 2 generaciones, al iPad que tienes ahora, ¿qué? Yo no noto diferencia. ¿Fluidez? No. Así que no es mala idea, no es mala idea la retroinformática. Eso es la compra con cabeza, amigos. Otra cosa que quería comentaros es el tema de Facebook Watch. Bueno, sabéis que todo el mundo quiere competir ahora por el streaming de películas y los contenidos, las plataformas de difusión de vídeo. Y bueno, Facebook Watch existe desde hace tiempo. De hecho, no sé si lo habréis visto, que cuando tú tienes la aplicación de Facebook en tu teléfono móvil, pues hay un icono arriba que es como una tele o una pantallita y le das y es vídeo. Igual que YouTube tiene los vídeos cortos para imitar a TikTok, pues ahí está Facebook Watch, que quieren competir y el pelotazo que han hecho es un reality con la familia de Will Smith. Paréntesis, no entiendo por qué un tío como Will Smith abre su casa a las cámaras de televisión de Facebook. Bueno, a mí solo se me ocurre una razón. Dinero. Dinero y dinero y dinero. Pero, tío, ¿te vale la pena? Porque a lo mejor a mí sí me vale la pena. O a cualquiera que digan, bueno, es que ese dinero es muy tentador. Pero abrir las puertas de tu casa para que tu mujer hable de la infidelidad con un amigo de tu hijo, ¿no te da pudor? Bueno, la cosa es que han pegado un pelotazo con el reality de la familia de Will Smith y me imagino que querrán meterse ahí. Empezarán, como siempre, por el mercado EEUU, Estados Unidos. Pero desde luego no existe. A mí hay una cosa que me da pena de las aplicaciones de Facebook. Y es que, por ejemplo, las videollamadas con la mensajería de Facebook y las llamadas de teléfono hace años funcionan de maravilla. Yo recuerdo tener muy pocas llamadas por Facebook. Funcionaban ya hace años cuando WhatsApp funcionaba de mala manera. Ahora ya WhatsApp funciona muy bien. En general funciona, la verdad, que muy, muy bien. Incluso en plataformas, o sea, en conexión 4G, 3G, funciona bastante bien. Pero es que nadie usa, al menos aquí en España, a lo mejor en otros países sí, en Sri Lanka lo utilizan. Otra cosa que he visto, cambiando de tema, es que me ha salido en Google Maps, pero luego no me ha vuelto a salir. Google Maps, que todos usamos Google Maps. Yo ya, de hecho, dejé de usar Waze, y me aparece que dentro de Google Maps aparece zonas concurridas. Es interesante, ¿no? Decir, oye, zonas concurridas, hay mucha gente aquí. O sea, obviamente la información que tiene Google es la punta del iceberg. O sea, nada, una nimiedad, casi nada. Muy poco. Pero me parece una información útil. Una información útil y también un poder muy grande. Un poder muy monopolístico. Yo sé que está Open Maps, que ahí está, no sé si Here, la aplicación de mapa de Nokia, que ahora la tiene creo que Microsoft. No sé si se sigue usando, pero recuerdo de algún Windows Phone que la aplicación de mapas estaba bastante bien. Pero con la guerra de Ucrania, ¿os acordáis que Google decidió desactivar los atascos? Para no andar beneficiando ni a un lado ni a otro de la contienda. Me parece que la aplicación de mapas es un gran poder. Un gran poder. Por cierto, hay una película en Netflix, creo que es una película alemana, que tengo ganas de verla por curiosidad, de unos tíos alemanes, unos programadores alemanes, que hacen un Google Earth antes de que existiera Google Earth. Me parece curioso. Leí un artículo, cambio de tema, un artículo que me ha resultado muy curioso, hablando de la renta básica universal. El otro día, como veis, tengo un popurrí de temas. El otro día escuchaba a Jordi Yasser decir que el tema de la renta básica universal es un hecho. Que no sabe si va a tardar 10, 20 o 30 años, pero la renta básica universal va a ser un hecho. Por cierto, en la fabulosa serie The Expanse, alucinante serie, hay una escena en una temporada, no me acuerdo cuál es, pero hay una escena que transcurre en la Tierra, cosa rara, porque casi todo transcurre o en el espacio, en el cinturón, en Ganímedes, o en estaciones orbitales, o en Marte. La serie está increíble. Pero hay una parte que transcurre en la Tierra y habla de un problema social, ¿no? Y habla de un tío, sale un tío que es médico, o sea, el tío ha ido a la universidad, es médico, pero sobrevive con la renta universal. ¿Por qué? Porque es un mundo tan tecnificado que no hay trabajo para todos. Y hay una cantidad enorme de gente que tiene estudios, que tiene incluso preparación, pero vive de una renta mínima universal. El profeta de la ciencia ficción, escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, el grandísimo, uno de los grandísimos escritores de ciencia ficción, dice así, tomad nota de esta frase porque es alucinante. La meta del futuro es el pleno desempleo para que podamos jugar. La meta del futuro es el pleno desempleo para que podamos jugar. A mí esto me parece una atrocidad. O sea, yo sé que para mucha gente se pondría de pie y diría, ¡sí! Me parece una atrocidad. Me recuerda ahora, este fin de semana pusieron las pelis de Matrix en la tele y hay un momento en el que el agente Smith dice, la primera versión de la Matrix que hicimos era una versión en la que todos los humanos eran felices, no tenían problemas, tenían lo que deseaban. Dice, fue un fracaso. Perdimos cosechas enteras. Sinceramente pienso que el tema de la renta básica universal, o sea, obviamente pienso que es una cuestión de necesidad, no podemos permitir que la gente se muera, pero vamos a un mundo donde el desempleo aumenta y donde la automatización se va a multiplicar por 1.000 millones. Hay un estudio del Banco de Inglaterra, que dice, este estudio es del año 2015, cuidado, que en Reino Unido, en unos años, van a perder un 40% de empleo. O sea, se va a reducir el empleo en un 40%, que esos son aproximadamente 15 millones de empleos. Que no van a hacer falta, gente que sobra, que no va a hacer falta. Hay algunos, leyendo un artículo sobre el tema de la renta básica universal, que a esto le llaman una utopía, el comunismo de lujo plenamente automatizado. A mí me da pavor. Y yo frente a esta utopía de... A mí realmente no me parece comunismo de lujo, me parece pobreza institucionalizar la pobreza. Es decir, no te vas a morir de hambre, vas a tener una asistencia médica cutre, vas a tener una vivienda decepcionante y va a haber mucha gente ociosa por las calles mirándote que llevas en la mano a ver si te lo pueden quitar porque tienen mucho tiempo libre. O sea, yo no creo que una renta básica universal nos dé a todos por ponernos a estudiar a los clásicos, a perfeccionar el dominio del clavicordio y a que todos nos volvamos reyes filósofos. Nos volveremos más idiotas, más consumistas, menos lectores, más ignorantes y seguramente codiciosos de la gente que puede permitirse tener juguetes caros y los de la renta básica tendrán una comida poco satisfactoria y unos juguetes muy, muy poco satisfactorios. Frente al modelo de Seclar, el pleno desempleo, yo creo que la solución para la humanidad es el capitalismo en expansión del que se habla en las novelas de La Estrella de Pandora. Gran, gran trilogía creo que era. Judas Desencadenado, La Estrella de Pandora. ¡Qué pedazo de novelas! Y ahí se habla de un modelo económico que es un capitalismo en expansión gracias a que la humanidad se expande a otros recursos naturales en nuestra galaxia, minería de asteroides y, bueno, en el caso de la novela es portales a otras galaxias. Un modelo de capitalismo en continuo crecimiento es un modelo de trabajo, riqueza para todos y de capitalismo expansivo. Oye, pues para ello necesitamos, claro, para ello, para el modelo de capitalismo expansivo, riqueza para todos, no pobreza para todos, sino riqueza para todos, necesitamos sobre todo dos cosas. Uno, fuentes de energía nuevas, limpias y baratas. Y número dos, recursos a tope. Las nuevas Indias son los asteroides que pasan por aquí cerquita del planeta, que tienen platino, minerales muy chulos y quién sabe si otros planetas. Así que, eso sí, lo cierto es que la automatización es imparable y cada vez necesitamos necesitamos adaptarnos mejor. Bueno, quería terminar hablando de OSINT. ¿Qué es el OSINT? Seguro que el señor Juan Luis Chulilla sabe qué es el OSINT, porque estaba leyendo un artículo en el diario El País sobre los analistas aficionados que se dedican a hacer estudios pormenorizados, detallados y a analizar toda la información ingente que hay en Internet sobre, en este caso, la guerra de Ucrania. Y estaba leyendo ese artículo tan interesante cuando de pronto el redactor entrevista a un señor llamado Juan Luis Chulilla y le pregunta su opinión. Y yo pensé, ¡míralo! ¡Míralo! Bueno, mirad, la idea es la siguiente. La invasión rusa ha dejado al menos 1.664 vehículos y armamento que están destruidos o capturados. La cifra real es mayor y aumenta cada día. De hecho, no se puede saber quién está ganando, si es que hay un ganador. Lo que sí se sabe es que todo ese material, pues hay gente que se está dedicando a estudiar las fotos, los vídeos. No solo a estudiarlo, sino a catalogarlo y a compararlo. Claro, para mí un tanque es una cocha, un bicho que dispara, que se mueve y que tiene cadenas cubriendo las ruedas. Pero claro, hay muchos tipos de tanque y cuando tú oyes hablar a la gente que sabe, como el fantástico podcast de Por Tierra, Mar y Aire, te dicen, no, porque es un BTR, es un BT no sé cuánto, es un lo que sea, ¿no? Bueno, pues hay gente que tiene un nivel de erudición altísimo, conocimientos muy avanzados, gente que tiene tiempo y que se han dedicado a analizar cada uno de los 1.664 vehículos reunidos. Esto es increíble. Y catalogando las fuentes. Oye, estos son fuentes fiables, esto es tal. Y pues esta gente proporciona evaluaciones sobre pues el valor, la pérdida, cómo afecta esa pérdida al ejército ruso, y eso es muy interesante. Es curioso porque hasta hace poco a esta gente se le despreciaba. Algunos le llamaban, como uno de estos, a estos OSINT, a estos expertos analistas, le llamaban comedoritos. No, son unos frikis, comedoritos. Estudiantes, no. Estos tíos a lo mejor son estudiantes, pero tienen unos conocimientos enciclopédicos. Gente que se abre una cuenta en Twitter y que se dedica a hacer esos análisis. Yo nunca había leído tanto Twitter como con esta guerra. Y hay una lista que se llama Oryx Blogs. Oryx Blog, que la lleva un par de holandeses que llevan ya años. La gente no empezaron con la guerra, llevan ya tiempo. Para que esto funcione hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es que hoy en día cualquier persona normal tiene en su bolsillo un teléfono móvil que tiene una cámara. Y esa cámara tiene internet. Y comparten esas imágenes. Y al otro lado, pues están estos analistas. Y hay una cosa que estoy leyendo en Twitter, ¿no? Y es que el otro día os hablé del reconocimiento facial que está usando la gente gracias a fotos, vídeos, gente que está haciendo reconocimiento de, por ejemplo, fotos de cadáveres, ¿no? Pues bueno, a lo mejor la señora rusa que ha perdido a su hijo no sabe si su hijo está vivo o muerto. Pues hay gente que está haciendo con software y con todos los datos que hay en internet reconocimiento de caras y saben, pues, si por desgracia este soldado ruso, pues, quién es su padre o pueden localizarlo, ¿no? Entonces, como decía alguien el otro día en Twitter, antes estos análisis de inteligencia lo podían hacer las agencias de inteligencia de ciertos países. Pero hoy en día, a ver, las herramientas que tenemos no son las mismas, ni el poder ni el acceso, pero hoy en día hay gente que está haciendo trabajos de análisis, y esto seguro que Juan Luis podría matizarlo y precisarlo y ampliarlo mucho más que yo, haciendo unos análisis brutales que bien harían las agencias de inteligencia en escuchar cuidadosamente a esta gente. Muy bien, amigos, pues os recuerdo que me podéis escuchar en Spreaker. Lo digo para aquellos que me escucháis en YouTube, pues en el enlace tenéis mi canal en Spreaker. Os recomiendo que me escuchéis en Spreaker porque en YouTube no está todo el contenido que subo. Y también está el enlace al canal de Telegram de difusión donde subo cosas privadas. Privadas no son mi ropa interior, sino otras reflexiones y otro tipo de cosas. Un saludo a todos y hasta pronto.